noche otra percha para otro giro. El día estuvo bueno, así que sobre el efectivo con sigilo jodo con mis perros buscando pachanga. Entramos en el club sin hacer fili, sin pagar entrada. Mucha weed, mucho alcohol, mujeres en banda. El DJ puso Butan y se prendió la vaina. Vio tremendo culo en una sexy minifalda que me pide fuego. Ella quiere prender una vara. Mientras que prendía el blon, yo la miraba. Me dijo gracias y me echó el humo en la cara. Se nota que es mala, le gustan los tipos que dan bala. Háblame claro si te vas conmigo sin rodeos. Yo sé que tú quieres acción. Entramos en confianza entre trago y trago. Bailamos, sudamos, luego nos sentamos. Mami, pide lo que quieras que yo pago. Tú te llamas caro y yo soy un tipo caro. La envidia a mí me dice avaro. Los que la mancharon, pues ninguno la contaron. Reyes de la noche tenemos todo tomado. Soldados armados yo tengo de lado a lado. Así que muévete pa' mí, girl. Traigo caramelo para ti, girl. Mueve esa nalga sexy que yo soy el tuyo. Esta noche yo me como ese capullo. Si tienes novio, dile que estarás con una amiga. Ese tonto no te da lo que te dará este nigga. Tranquila que las armas son para la prevención. Como la Coca-Cola para el ron. Háblame claro si te vas conmigo sin rodeos. Yo sé que tú quieres acción. Son las 2 a.m. y a este punto estamos happy. Todo el combo está ganado, cada quien con una Barbie. La mía me dice papi y me roba un beso. Mientras le digo al oído, dame de eso, yo quiero de eso. El baile se puso intenso y siento que ella quiere lo mismo que yo quiero. Le digo, hoy te vas conmigo si nada lo impide. Me dice, el que busca encuentra y el que quiera pide. Salimos del lugar y subimos al auto, bebiendo, fumando, pasando señales en alto, ja. Y fue en aquel mira donde hicimos el amor sin pudor, solo furor, sin compromiso, solo placer total. Es el hechizo del instinto animal. Humo, alcohol, bailoteo, sexo ocasional. Vida nocturna. Dámelo, dame, dámelo, girl. Dímelo, dime, dímelo, dámelo, dame, dámelo, Vida nocturna. Dámelo, dame, dámelo, girl. Dímelo, dime, dímelo, dámelo, dame, dámelo, Vida nocturna. ¿Quién me trajo aquí?